Pedalea Conciencia, episodio 13. Hola y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia, espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma con la bicicleta, ya sea practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. Hoy es martes 25 de septiembre y le vamos a dedicar el programa a todas esas personas que están terminando o ya han terminado hace unos poquitos días o en el próximo mes van a terminar la temporada, que somos muchos. Bueno, ya sabéis, al menos aquí en como la coletilla esta que pongo muchas veces yo, en el hemisferio norte, ¿no? Porque en el hemisferio sur estaríamos hablando de justo lo contrario, ¿verdad? Pues bueno, aquí en particular en España, pues bueno, ya casi con la llegada del mes de octubre, que nos falta apenas una semana, pues ya es el mes, aunque siga habiendo carreras y además bastante, bastante potentes, ya es un mes donde empezamos a hacer ese periodo de transición o ese pequeño descansito para afrontar las carreras de la nueva temporada. No obstante, pues eso, como tenemos la suerte de que durante todo el año hay carreras en el calendario, pues bueno, la realidad es que cada uno hace el descanso cuando buenamente puede o quiere. También mucha gente aprovecha el verano, ¿no? Por así decirlo, el mes de agosto sería el punto de fin y de inicio de temporada. Entonces, bueno, pero vamos, en general o de manera clásica, con la llegada de octubre llega el momento de descansar esos 10 días, 2 semanas. Y comenzar ese periodo de transición, ¿no? Pues bueno, pues para todos vosotros va dedicado este programa. Y como siempre, recordaros que tenéis ahí la página de pedaleaconciencia.com, artículos, podcast, este podcast que estáis escuchando. Todo esto lo encontráis en pedaleaconciencia.com y como sabéis, muy, muy, muy próximos a estrenar lo que va a ser de cachondeo, no lo estoy diciendo ahora, vamos, no es de cachondeo, pero vamos, con un guiño lo estoy comentando entre mis círculos cercanos, amigos, familia, que sería algo así, ¿no? Como el Netflix de los entrenamientos online en ciclismo, ¿no? Porque bueno, va a ser un formato parecido, ¿verdad? Entonces, pues bueno, invitaros a que os suscribáis al newsletter porque vais a estar informados de primera mano y además pues tendréis alguna ventajilla cuando esto esté en marcha, que bueno, ya al final llevo una semana retrasando lo que sería la fecha de lanzamiento. No es una excusa, pero bueno, la realidad es que es mucho trabajo. Yo no le puedo dedicar el 100% de mi tiempo, ya me gustaría al proyecto. Yo, pues bueno, como todas las personas, o bueno, como todas las personas, como muchas personas, tengo mi jornada laboral, paso más de 9 horas fuera de casa y bueno, hay que sacar tiempo para la familia, para seguir montando en bicicleta, que es lo que nos da esa chispa, ¿no? Para continuar día a día y además también sacar tiempo, bueno, además de para otros proyectos muy interesantes en los que estoy metido y que de momento me los voy a guardar ahí un poquillo en la recámara, ya hablaré de ellos más adelante, en las próximas semanas. Pues bueno, pues hay que, de todo este tiempo, poco tiempo que queda, pues bueno, pues voy sacando esos huequillos para bueno, pues para hacer esta plataforma de entrenamientos. Entonces, bueno, lo que os decía es que espero que no pase ya del 15 de octubre, ya me lo he marcado como fecha tope para comenzar a lanzar el proyecto. Entonces, pues bueno, ya os digo, suscribíos al newsletter que vais a estar informados de primera mano, ¿vale? Y bien, esta semana el repaso de la actualidad va a ser muy, muy, muy rápido porque, bueno, tour, digo yo, Vuelta a España ya finalizada, el Tour a España, suena divertido. Vuelta a España ya finalizada, también los campeonatos, los mundiales de mountain bike, tanto de la modalidad olímpica, el cross country olímpico, como del cross country maratón, la modalidad de larga distancia, bueno, ya están finiquitadas. Y bueno, lo que nos queda en ciclismo en ruta son los mundiales que precisamente se disputan durante esta semana. Y bueno, como platos fuertes, pues el miércoles es la prueba de contrarreloj individual masculina y el fin de semana tendremos lo que es la carrera, la prueba de ruta, ¿no? De larga distancia. El sábado para las chicas élite y el domingo para los chicos élite. Así que bueno, ya veremos qué ocurre. Hagan sus apuestas. Mira, os invito a que en los comentarios del programa dejéis quién creéis que va a ganar, que pueda hacer podio o sencillamente quién puede desempeñar un buen papel. Pues nada, vuestras predicciones serán bienvenidas y todos podremos echarles un ojo, ¿vale? Y ahora sí, sin más preámbulos, sin Sin más retrasos, ¿no? La verdad es que creo que vamos muy bien con el tiempo del programa. Tiene pinta que no va a ser muy largo. Vamos a ver si no me enrollo ahora mucho con esta parte y se cumple mi predicción. Pero bueno, a lo que iba, ¿eh? Como veis, al final me acabo enrollando yo solo y enredando. Esto es ya un tópico en mi persona. En fin, que el tema de esta semana es el de las carreras por etapas en mountain bike. Es un tema, vamos, más que un tema, es un formato de carreras que me gustan mucho y me apetecía hablar sobre ellas, dar mi punto de vista, comentarlo con vosotros, saber también qué os parece y qué podéis aportar. Entonces, pues eso, me ha parecido un buen tema sobre el que hablar. Y bueno, vamos a hacerlo, aunque ya yo creo que la mayoría o todos debéis de saberlo, pero bueno, por si hubiese por ahí algún despistado o alguien que ha llegado aquí casi de casualidad, vamos a explicar qué son, aunque ya el propio nombre es bastante descriptivo, ¿no? Pero vamos, ¿qué son las carreras por etapas en mountain bike? Pues es un formato de carrera, de competición, en el que durante varios días, al menos 2 días, pues se disputa una prueba donde, bueno, hay una clasificación diaria de la prueba, pero vamos, al final la importante es una clasificación general, ¿no? Es al final la gente que compite y está buscando hacer un buen papel, está buscando podium, pues realmente es hacer podium en el último día, ¿no? En lo que sería la clasificación general. Como os digo, mínimo de 2 días, aunque lo normal es encontrar pruebas de 3, 4 días, y bueno, la verdad que también depende en qué tipo de carreras os fijéis, porque el calendario cada vez está más y más cargado de este formato, ¿no? De competición. Hay carreras de 5, 6 días, una semana, es muy fácil encontrarlas, ¿no? Entonces, pero bueno, al final, digamos que el formato de 3, 4 días quizá esté un poco más orientado a acaparar a un gran público, ¿no? A gente de la zona que se puede permitir tomar 1 o 2 días de vacaciones para acudir. Y el formato ya de pruebas más largas, pues bueno, son ya, podríamos decir, pruebas más de un carácter épico, en el que, bueno, pues ya supone invertir parte de tus vacaciones, 1 o 2 semanas, en desplazarte, pues, y ten la suerte que es en tu país, fenomenal, pero bueno, muchas veces implica cambiar de país, de continente, para realizar una de estas pruebas, y bueno, pues eso, invertir al menos 10 días de tus vacaciones, 10 días de tus vacaciones en ella. Entonces, bueno, otro epígrafe que tengo yo aquí apuntado para ir con un orden, ¿no? Y con una lógica y hablar sobre esto y que os resulte interesante es una pregunta que yo me hago, ¿no? O una pregunta que lanzo al aire y que voy a tratar de contestar. ¿Por qué son tan atractivas este tipo de carreras? ¿Por qué nos gusta tanto, nos llama tanto la atención las carreras por etapas, en mountain bike principalmente? Bueno, pues para mí creo que esto es una evolución. Entonces, bueno, hasta hace unos cuantos años, sí que es cierto que si nos ponemos a rebuscar aquí en hemeroteca y demás, encontramos que hay carreras por etapas de hace muchos años, 12, 15 años, bueno, pues hay carreras de estas que se llevan celebrando por muchos años. Pero el estallido este que estamos viviendo los últimos 3, 4, 5 años, pues eso, se remonta a eso, a 4 o 5 años. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues desde mi punto de vista creo que es una evolución. Tuvimos una etapa, pues eso, 2008, 2010, 2011, en la que al menos aquí en España, hablo por España, aunque me imagino que debe ser extrapolable al resto del mundo, porque bueno, al final España para lo bueno y para lo malo no suele ser punta de lanza, no suele ser la potencia innovadora en casi nada, pero bueno, en el sentido de las carreras creo que tampoco, pero bueno, aquí en España había y sigue habiendo muchas carreras también que yo las denomino épicas, ¿no? Carreras de bicicleta de montaña, 140 kilómetros, 150, 180 kilómetros, 3.000 metros de desnivel, 4.000 metros de desnivel. Bueno, pues yo creo que las carreras por etapa es la evolución a esto. Una vez que vas aumentando la dureza, la distancia, el desnivel acumulado de una carrera, pues llega un momento que, bueno, pues eso tiene un tope casi natural, ¿no? O sea, al final, en mountain bike, disputar una carrera de 300 kilómetros pues casi imposible. O sea, en 24 horas recorrer 300 kilómetros hay que ser muy bueno, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que la evolución natural de todo esto pues dio como resultado las carreras por etapas, ¿no? Es un formato que también físicamente es muy, muy, muy exigente. Quizá más que el disputar una carrera muy dura en un solo día, porque además juegan, hay un papel, o sea, entran en juego otras facetas, ¿no? A tener en cuenta, como es la gestión del esfuerzo, no solo unas cuantas horas, sino unos cuantos días, ¿no? Creo que lo voy a comentar un poquito más adelante. Entonces, bueno, como os digo, yo creo que las carreras por etapas son la evolución de estas carreras tan largas. Más cositas sobre estas carreras. ¿Por qué son tan atractivas? Pues es que en el mountain bike tenemos la suerte, yo me incluyo como biker, de que podemos compartir carrera, línea de salida con la gente profesional, con gente a la que en mayor o menor medida podemos admirar y gente bastante mediática. O sea, al final, por ejemplo, una carrera bastante conocida aquí en España, la Rioja Bike Race, pues sin ir más lejos, su embajador es Carlos Coloma, medallista olímpico hace un par de años en Río de Janeiro. Entonces, pues imagínate compartir parrilla de salida con Carlos Coloma, ¿no? Tenerla allí accesible en las carpas antes y después de la carrera, poder acercarte, charlar, echarte una foto con él, que te firme un autógrafo, si eres de esas personas, ¿no? Que todavía le gusta el rollo este de que te firmes un autógrafo. Me río por esto porque, no sé, me da la sensación de que es una cosa un poco pasada de moda, ¿no? Yo creo que ahora es más el echarte la foto y publicarla en redes sociales, pero bueno, de todo sigue habiendo, oye, y todo es respetable, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en fin, que el poder compartir espacio con estrellas del deporte, pues creo que también es un puntito interesante, ¿no? Y bueno, y divertido. Y también creo que son atractivas porque igual que te puedes ir de fin de semana a una casa rural, o te puedes hacer unas mini vacaciones a caminar por la sierra, irte a la montaña y plantearte allí, yo qué sé, 4 o 5 días de caminatas, pues bueno, esto es otra manera de ocio, ¿no? De ocio vacacional. Decir, pues mira, este año mis vacaciones pues van a ser participar en esta carrera. Y oye, te gastas el dinero, porque además cuesta bastante dinero participar con razón, ¿eh? Porque detrás, oye, hay mucha logística, son muchos días de carrera, ¿no? Pero bueno, son inscripciones caras y bueno, al final pues tienes que buscarte un alojamiento, o sea que al final te gastas dinero como si te fueras de vacaciones, ¿cierto? Entonces, pues bueno, es un formato que podríamos decir que invita a irte de vacaciones, es una nueva forma de turismo, ¿no? Y luego incluso si te acompaña, es decir, quizá para la gente que no tiene ataduras familiares o bueno, que no tiene problemas a la hora de gestionar estar fuera de casa tantos días, pues la familia da igual, pero en el caso, yo me incluyo entre este colectivo, ¿no? Que tenemos que mirar y pensar en la familia, ¿no? Que bueno, pues para mí pegarme 4 o 5 días fuera de casa sin mi familia, podría hacerlo, vamos a ver, que no es que sea aquí una persona dependiente, ¿no? de ellos, pero oye, creo que les echaría de menos y que si lo puedo evitar, lo voy a evitar. Entonces, pues me voy a buscar un alojamiento rural o un camping donde poder mover a la familia y yo participar por las mañanas en las carreras, ¿no? Entonces, bueno, las carreras que han sabido gestionar bien esto, el tema de los acompañantes, pues creo que también le están dando un valor añadido, ¿no? Al ir a estos sitios, a estas carreras a participar, y bueno, las hacen más atractivas, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar también sobre, muy brevemente, y muy por encima, dar como unas pautas generales, un poquito mi visión de cómo entrenar las carreras, pero por daros alguna idea de carreras importantes o que les echéis un ojo, ¿no? Porque, oye, a ver, voy a ser claro, estoy un poco flipado en este sentido, ¿no? Además lo tengo puesto ahí en mi página web, estoy un poco alucinado, ¿no? Pero oye, además escuché una frase muy bonita hace muy poquitos días. De hecho, me parece que es, no, me vais a perdonar que no recuerde el nombre, pero creo que este fin de semana, o hace muy poquitos días, ha habido campeonatos aquí en España de pista. Y un chico que, bueno, tiene una disfunción, le falta el antebrazo, uno de los antebrazos, pues en lugar de participar en la modalidad de paralímpica, pues ha participado en la modalidad convencional y ha hecho bronce. Y bueno, a lo que voy, este chico decía que no hay sueños grandes sino soñadores pequeños. Entonces, bueno, yo en esta línea, pues me he puesto un sueño bastante grande, pero bueno, a mí me gusta soñar a lo grande y oye, ¿Por qué no? Al final es cuestión de entrenamiento, de tiempo y también de dinero, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que oye, se puede conseguir, ¿no? Si no es ahora o el año que viene, pues dentro de 3, de 5, de 10 años, ¿no? O sea, yo no es una cosa que me haya marcado para hacerlo ya. Pero vamos, por ejemplo, uno de mis sueños deportivos es participar en la Cape Epic, que sería el equivalente al Tour de Francia en el ciclismo de ruta. Bueno, pues la Cape Epic en el mountain bike es la hostia, vamos, ¿para qué me voy a andar aquí buscando una palabra bonita? No, no, o sea, la Cape Epic es algo espectacular, por el recorrido, por el lugar, por cómo se viven esos días, ¿no? Por la gente que compite, o sea, va Nino Surter, José Antonio Hermida, Purito, gente muy mediática, Valentí San Juan, Ivonne Zugasti. Muchísimos profesionales, Avancini creo que también es de los que suele ir, Flueckiger, bueno, en fin, ahora mismo casi el problema es que no me salen los nombres, pero mejor porque va muchísima gente. Entonces, bueno, ya os digo que para que os hagáis una idea de todo lo que hay, ¿no? Del mercado de carreras internacionales y así súper potentes que hay, pues mira, os voy a comentar una. La primera sería esta, la Cape Epic, ¿no? Que es en Sudáfrica. Luego hay otra carrera súper potente en Mongolia de mountain bike, otros 6 o 7 días recorriendo el país. Bueno, una cosa, eso es una aventura. Pero bueno, en el continente latinoamericano, pues la Bike Race en Brasil, la Ruta de los Conquistadores en Costa Rica, la Leyenda del Dorado en Colombia, que bueno, si alguno seguís pues eso, por redes sociales, a gente muy mediática como Zugasti o San Juan, pues también han estado allí y le han dado mucha, mucha difusión y eso sí que es una aventura, eso es duro, durísimo. La épica Atacama en Chile, Transcumbres en Argentina, en Canadá está la British Columbia Bike Race, que también hace unos años el equipo de Imparables, el programa de Imparables estuvo allí y bueno, pues también la dio a conocer un poquito al público español y bueno, son carreras espectaculares, ¿eh? A mí me encantaría ir a todas y cada una de ellas, ya veremos si es posible. Pero bueno, sin irme tan lejos, yo vivo en España y aquí, pues bueno, hay una carrera que es espectacular y también muy dura, que es la Transpir, que va de extremo a extremo de lo que sería de la cordillera de Pirenaica, pues va de un extremo a otro, también creo que son 6 o 7 días, pues una brutalidad. No en España, pero bueno, muy cerquita en Marruecos, la Titan Desert, que también es súper mediática y muy, muy conocida. Y bueno, luego hay carreras de reconocimientos, o sea, carreras de nivel UCI al que viene la gente a competir, como pueden ser la Andalucía Bike Race, la Rioja Bike Race, Cataluña Bike Race, Costa Blanca Bike Race, Mediterranean Epic, en fin. Y luego hay otras carreras que quizás no sean tan mediáticas porque no son UCI, pero que están cogiendo mucha, mucha fuerza. Y bueno, pues mira, entre ellas hay dos que les tengo echado yo el ojo encima, que son la Dos Reinos, que se disputa en Murcia. Y también la Berrea Bike Race en Aragón, en la provincia de Teruel, si no estoy equivocado. Dos carreras ahí que las tengo yo con lupas, que me gustaría poder disputarlas, vamos, disputarlas, no, poder participar en ellas en próximas ediciones. Y un poquito acercándolo más a mi zona, yo vivo en el centro de España, en Madrid, pues no en Madrid, pero bueno, en el límite de provincia con Madrid, en Segovia, no, en Segovia no, en Ávila, en las Navas del Marqués, es Ávila, sí. Perdonadme la gente de Ávila o de Segovia si estoy equivocado, pero bueno, en Castilla y León, así acierto y seguro, muy cerquita del límite de provincia con Madrid, pues los 101 miradores, que es una prueba de 3 etapas que se disputa en 2 días, pues también se disputa este año creo que por primera vez en este formato y bueno, un lugar espectacular, tiene muy buena pinta. Entonces bueno, esto lo he comentado un poco pues, para que tengáis un poquito un listado de carreras, ¿no? Por si queréis curiosear, pero sobre todo también para que os hagáis eco, ¿no? Y tengáis conciencia de la cantidad de carreras y bueno, y no debo de haber dicho ni una centésima parte de todo lo que hay. Entonces, bueno, para que veáis que esto no tiene pinta de ser una moda, ¿eh? Que esto es un formato que ha venido para quedarse y yo creo que día a día va a ganar esto. Como todo tendrá un tope, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un formato que va a prevalecer y va a durar, o sea, se va a quedar aquí con nosotros y pasarán los años y seguirán funcionando bien este tipo de carreras porque me parece que son muy, muy atractivas. Entonces, bueno, como os adelantaba hace unos minutitos, voy a volver a la parte de cómo entrenar estas carreras. para que aquí en este apartado en concreto, antes de que se me olvide, os voy a dejar el enlace a un artículo que escribí hace algunos meses sobre cómo preparar carreras por etapas en mountain bike, donde, bueno, esto que voy a comentar ahora, pues también lo vais a encontrar, lo vais a poder leer con más calma y estará quizá más desarrollado. Entonces, bueno, os invito a que le echéis un ojo. Y bueno, al final, fundamentalmente, las carreras por etapas son carreras donde va a primar la resistencia. Entonces, nuestras capacidades aeróbicas, ¿verdad? Pues van a ser las que van a determinar. Ya sí que es cierto que si las quisiéramos disputar, pues hay que ir hecho un toro, hay que ser un animal en todos los sentidos, ¿no? Pero si simplemente lo que queremos, bueno, que no de simple ya no tiene nada, ¿eh? Digo simplemente, pero si analizamos un poquito, no de simple no tiene nada, es complicado, pero bueno, si sencillamente lo que queremos es terminarla, es decir, disfrutar, ir rápidos, pero para nada ir con esa filosofía de competitiva, sino simplemente hacerlo lo mejor que podamos, ir rápidos y terminarla, ¿no? Ser finishers, vivir la aventura, la experiencia. Pues bueno, fundamentalmente dedicarle mucho, mucho tiempo a la capacidad aeróbica, hay que desarrollarla bien, hay que tener un buen corazón, otras adaptaciones fisiológicas, pues como puede ser pues todo el tema de la capilarización, a nivel celular, pues el desarrollo mitocondrial, ¿no? Bueno, tampoco me quiero meter yo aquí mucho que en temas geológicos porque bueno, al final no es lo normal que la gente conozca sobre esto, pero bueno, hay que ir preparados pues eso, para que nuestro motor aeróbico funcione durante muchas, muchas horas. Entonces, pues bueno, pues lo principal, pues esos rodajes largos, a una intensidad moderada, donde puntualmente hagamos, sobre todo hagamos hincapié en series de duración media y larga para mejorar nuestro umbral, lo que habitualmente se conoce como umbral anaeróbico, aunque sería más correcto hablar del umbral ventilatorio, bueno, en su defecto casi mejor del umbral de lactato, ¿no? O sea, conseguir que ese umbral que determina la diferencia entre poder ir mucho tiempo a un ritmo fuerte pero soportable, a ir a un ritmo fuerte y en 5 o 10 minutos meter un estallido y estar reventados, ¿no? Pues bueno, ese umbral, ¿no? Ese límite, esa línea, se entrena pues haciendo series entre de duración media y larga, pues a partir de 8 o 10 minutos hasta 15, 20, 25, media hora, ¿no? Donde lo que hacemos es mejorar esa línea y al final, por así decirlo, lo que hacemos es ampliar la franja aeróbica, ¿no? Entonces, pues bueno, sería ese tipo de entrenamiento lo que hay que hacer, pasar muchas horas encima de la bicicleta, como he dicho, no solo por el tema de mejorar nuestras capacidades fisiológicas, sino porque también tenemos que tener la costumbre, que nuestro culo sobre todo se acostumbre al estar muchas horas sobre la bicicleta y durante días seguidos, aprender a reconocer las señales que nos da nuestro cuerpo, porque bueno, si hemos entrenado durante varias semanas, varios días seguidos, pues bueno, vamos a saber nuestro cuerpo cómo responde, qué señales nos da para saber si, bueno, pues tenemos que aflojar o bajar el ritmo, o por el contrario, todavía tenemos un poquito más de gas y podemos apurar. Entonces, bueno, pues fundamental el tiempo. Ya os digo que para este tipo de carreras el tiempo es la clave. Entonces, como os digo, si queréis saber un poquito más sobre esto, miraos el artículo este que he enlazado y bueno, no me voy a enrollar mucho más. Quizás si por último, si me lo permitís, pues bueno, destacar que en este tipo de carreras la gestión es fundamental, la gestión del esfuerzo. Hay que pensar que son varios días, que no vale un día ir muy rápido y al día siguiente o a los días o los días posteriores estar hecho una mierda, una porquería. No, tenemos que intentar ser lo más constante posibles y para eso pues a veces hay que tener una mente fría, ser conservadores, no calentarnos en exceso y bueno, y luego fundamental pues la comida, ¿no? O sea, lo quiero decir, la nutrición y la hidratación que hagamos antes de la carrera, durante y también después, que eso estará asociado también a cómo recuperamos, el descanso, pues tener, bueno, que aunque vayamos a un sitio nuevo, que nuestras vacaciones puedan ser esta carrera por etapas, que bueno, que no creo que sea plan meterte 3 o 4 horas por la mañana en bicicleta y otras 3 o 4 horas de pateo después por las tardes, porque bueno, eso creo que nos pasaría factura. Entonces, pues bueno, hay que aprovechar para conocer los lugares a los que nos llevan estas carreras, pero de manera muy, sea, de manera siendo muy conscientes de que realmente lo que estamos haciendo es competir. Entonces, pues bueno, cuidando mucho el descanso, pues si podemos echarnos una siesta de una horita después de la carrera o después de comer, pues estupendo. Intentar dormir todos los días al menos 7 u 8 horas, recuperar bien, cuidarnos a base de masajes que nos podemos dar nosotros mismos. La nutrición, ya como he dicho, pues fundamental, comer bien, reponer los depósitos de glucógeno, lo que supone comer hidratos de carbono, pero bueno, no descuidar tampoco la ingesta de grasas y también de proteínas, ¿no? Porque al final con este tipo de carreras de resistencia destruimos o podríamos destruir mucha masa muscular. Entonces, pues bueno, es una serie de factores que hay que cuidar y bueno, por eso digo que la gestión del esfuerzo en la carrera pues es muy importante y bueno, fundamental en estas carreras por etapas. Y bueno, lo voy a dejar por aquí. Espero que el programa de hoy os haya parecido interesante, que os haya gustado la temática. Como siempre, invitaros a que dejéis cualquier tipo de comentario, crítica, sugerencia, duda, pregunta. Estaré encantado de contestarla. Lo haré lo antes posible, además. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos oímos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Sed muy felices y no dejéis de pedalear. Hasta pronto. Hasta la semana que viene. Hasta el martes que viene. Adiós. Thank you.